Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Pues estamos en una jornada más de Juntémonos en la Casa este miércoles 11 de marzo en nuestro programa número 44. Y bueno, felices nosotros de compartir con ustedes estos 60 minutos. Y la mañana de hoy quiero comentarles que pues estaremos en una entrevista en unos minutos más con Iria Porras. Y pues Iria es uno de los puntales realmente del Festival Internacional de Música de Esmeraldas. Bueno, hablar realmente de música siempre es grato, es saludable. Y con ella vamos a hablar un poquito de cuál es la historia de este festival, cómo nace esta iniciativa. Y por supuesto, vamos a hablar de qué importante es la inclusión a través de la música. Esto en breves minutos. Amigas y amigos, hace apenas unos minutos tuve una llamada telefónica y quiero compartir con todas y todos ustedes una lamentable noticia. Pues esto está confirmado ya. La noche de ayer, después de las 11 de la noche, falleció en Guayaquil doña Olga Gutiérrez. Ella, argentina, nació en Quimilí, en Santiago del Estero, en 1928. Sin embargo, llegó a nuestro país, se enamoró de nuestro país, de nuestra música, y pues interpretó una serie de pasillos maravillosamente. La muerte de doña Olga Gutiérrez ciertamente nos invita a pensar, a reflexionar, y también, si fuera del caso, a debatir sobre la ley de pensiones vitalicias en nuestro país, para nuestros artistas. No puede ser que personas de la talla de doña Olga Gutiérrez mueran realmente en un estado de pobreza tal que llega a ser vergonzoso. Y como ella, muchos artistas, hombres y mujeres, que pues con su música, con su interpretación, con ese don maravilloso para la música, pues tengan este final, ¿no? Creemos que como seres humanos, como artistas que representaron a nuestro país, pues merecen respeto, merecen morir con dignidad. Es importante señalar que el Ministerio de Cultura pues hizo un trámite, hizo una gestión importante para que los últimos meses de doña Olga Gutiérrez pues tenga la atención que ella merecía. Y conozco que se contrató a una persona a través del Ministerio de Cultura de nuestro país para que sea quien la cuide, quien pues la limpie, la proteja, la dé su alimentación, esté pendiente de su medicina. Sin embargo, todo esto muy tarde. Hay que destacar la labor del Ministerio de Cultura en ese sentido, ¿no? Una labor importante, oportuna, entre comillas, pues, frente a la salud de doña Olga Gutiérrez. Nosotros nos inclinamos reverentes, realmente, en su tumba. Es importante decir que ella había solicitado no misas de cuerpo presente, no celebraciones, pues, ella era así. Y entiendo que, pues, se está conversando, se está planteando, más bien, de pronto un homenaje muy, muy austero, ¿no? Para doña Olga Gutiérrez. Doña Olguita falleció anoche, después de las 11 de la noche, en la ciudad de Guayaquil, después de una larga enfermedad. Paz en su tumba, y nosotros, como un homenaje para ella, abrimos la mañana de hoy nuestro programa, pues, precisamente con un tema interpretado con su voz. Doña Olga Gutiérrez, Horas de Pasión. Thank you. sombría, en tus horas de villa, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tu melancolía, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentre, llévame en tu memoria. Haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos así calladamente. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Acabábamos de escuchar a Olguita Gutiérrez con este tema, Acuérdate de mí. Y decíamos, con esto queremos hacer un pequeño homenaje, pues aquí en Juntémonos en la Casa, y para la próxima semana, amigas y amigos, vamos a invitar, estamos ya haciendo las llamadas correspondientes a Saice, porque queremos tener a uno de sus principales acá en nuestro programa para hablar precisamente de estos derechos a los que deberían tener los artistas ecuatorianos con la Ley de Pensiones Vitalicias. 9:10, amigas, amigos, y solamente queremos recordarles una vez más que en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta El Decameron, obra de Giovanni Boccaccio, con la dirección del maestro Antonio Ordóñez y la coreografía de Marisa Cretenier. Pues del 12 al 15, luego del 20 al 22 de marzo, de jueves a sábado a las 19 horas, y el día domingo a las 18 horas, El Decameron, de Giovanni Boccaccio. Queremos también, veo que está acá el maestro Antonio Ordóñez, y quisiera pedirle a Diego confirmar de una vez esta noticia que tenemos, que vendrá el Decameron para el Teatro Nacional. Si podemos tener eso en este minuto, agradezco esta primicia. Diego, por favor. 9:10, estamos en vivo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues ya está en nuestros estudios esta joven, jovencísima realmente, Iria Porras. Y pues con ella hablaremos en un minuto más. Está con nosotros así en un minuto, simplemente, el maestro Antonio Ordóñez. Hablábamos hace un momento que el Decameron, esta obra de Giovanni Boccaccio, pues se presenta del 12 al 15. Sí, el 10. Del 20 al 22 de marzo en el Teatro Prometeo. Buenos días, Antonio. Gracias, sí, estos gracias. Dos minutos. Lo que pasa es que hemos tenido algunas llamadas y hemos hecho lectura, pues, de una noticia que aparentemente fuera de última hora, que Boccaccio viene al Teatro Nacional nuevamente. No, al Teatro Nacional no, viene al Teatro Prometeo. Y esto es una novedad porque va a ser totalmente distinto el enfoque del Decameron. Hemos trabajado en estos días reacondicionando el montaje al Teatro Circular, que es bien distinto de semejante stadium que hemos actuado el otro día. ¿Cómo no? Con el Teatro Nacional. Pero sin entonces, embargo, mucho éxito y lleno total, ¿no? Sí, sí, se llenó totalmente el Teatro Nacional. Ahora vamos a hacerlo un poco más íntimamente en el Teatro Prometeo, que es este bello teatro circular que tiene la Casa de la Cultura, y que todos están invitados, en efecto, desde el 12 al 15 de marzo y después del 20 al 22. O sea, son dos semanas de jueves a domingo. Los jueves a sábado es a las 7 de la noche y el domingo a las 6, para que tengamos un poco más de tiempo de descansar. Los señoras, domingos. Señores, ustedes escucharon de la voz del maestro Ordóñez. No hay esta presentación por la que están llamando en el Teatro Nacional, no es así. No es así, es en el Teatro Prometeo, pero vengan todos los que por quieran supuesto, venir. Por supuesto, eso sí. Están todos invitados y a divertirse un poco y a ver un poco distinto también los que ya vieron. Claro que sí. Sí, sí. Mil gracias estos minutos. Mil gracias, verdad. 9:12 a.m, amigas, amigos, y nosotros seguimos con Juntémonos en la Casa. Bien. Iniciamos nuestro diálogo. Es Iria, ¿cómo se pronuncia? ¿Iria o Iria? ¿Cómo? Iria. Iria. Iria, sí. Iria Porras. Pues Iria está al frente de este Festival Internacional de Música de Esmeraldas del 15 al 25 de marzo. Y con ella queremos hablar precisamente de dónde nace esta iniciativa. Primero, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar en mi programa. Gracias por invitarme. Y gracias por esta tremenda iniciativa que tiene realmente una profundidad que marca, ¿no?, un antes y un después para la vida de muchas personas. Bueno, bienvenida. Gracias. En realidad eso es lo que nosotros esperamos y lo que estamos seguros de que vamos a conseguir. En efecto, yo soy una de las promotoras y el segundo promotor es Francisco Vila, es chelista y es ecuatoriano y es esmeraldeño. Esto nace de la idea de él, de cuando él emigra con 8 años a Estados Unidos, que sabe que quiere regresar a su tierra. Y cuando yo tuve la oportunidad de visitar Esmeraldas, y yo que he sido una amante de Latinoamérica desde que soy pequeña, por razones que no conozco, que me va en la sangre por algo, en cuanto visitamos Esmeraldas, tuvimos juntos la misma idea, que era hacer el festival y que lo íbamos a hacer entre los dos y que lo íbamos a conseguir. Este Festival Internacional de Música de Esmeraldas, ¿es el primer festival? ¿Esta edición será esta la primera? Esta es la primera edición, sí. Es el primer festival. Uh-huh. Bien, ¿y qué ha pasado? ¿Con quién se conectaron ustedes? Porque realmente armar un festival de esta magnitud no... Nada fácil, ¿no? No, nada fácil. Bueno, la primera idea que tuvimos para poder conseguir fondos era exponer nuestro festival en una página de internet, mediante la cual recaudar dinero por pequeñas donaciones. Gente que le parecía interesante el proyecto, que quería ayudar, familiares, amigos. Y de ahí recogimos una gran parte del presupuesto. Y la otra gran parte fue gracias a donantes, a empresas, principalmente de Estados Unidos. Nuestro principal donante es Sphinx. Es una compañía centrada en la promoción de la música para las clases estadounidenses que tienen un acceso más difícil. En el caso de Estados Unidos son los afroamericanos y los latinoamericanos. Entonces ellos vieron cierto reflejo en lo que nosotros queríamos hacer, que es llevar la música clásica a un sitio donde no ha tenido prácticamente cabida, no ha tenido espacio. Y ellos son nuestros principales promotores, también Ipalpiti o también Tarisio, por ejemplo, que es una empresa de subastas. Empresas con las que nosotros teníamos cierto contacto en Estados Unidos y Europa, que se sintieron que debían participar en esta labor. Iria, y pues conozco también que este festival tiene como fin, digámoslo así, pues escoger, digámoslo así, invitar a muchos niños, niñas, unos en condiciones de riesgo, uh-huh, en condiciones de vulnerabilidad, y pues realmente incorporarlos, ¿no?, a una sociedad mejor, diferente, a través de la música. Y hace un momento te decía como que la música cura todo. Sí, la música la música es un derecho, al fin y al cabo. La música, no, nosotros tenemos derecho a poder disfrutar de ella. Una de las cosas, este festival está centrado en la música clásica, no solo porque es lo que nosotros hemos estudiado y dominamos, sino porque es una de las cosas que a nosotros siempre nos ha dado rabia, es considerar la música clásica solo para determinados estamentos, solo para las clases altas. Y entre todos, al final, hemos conseguido dar esa idea. Quizás las grandes orquestas, por promocionar unos conciertos tan caros a los que solo unos podían asistir, los que no podían asistir, entonces no sienten ese interés, no sienten esa llamada de la música clásica. Y se lo vuelve inalcanzable para, exacto, la mayoría de personas. Exacto. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de esto? No existe ningún motivo. Es por eso que todos nuestros conciertos, que tendrán lugar del 15 al 25, van a ser gratuitos. Algunos tendrán lugar en la Casa de la Música, en el auditorio de la Universidad Católica, otros serán en la calle, otros serán por sorpresa. Y de esta manera queremos integrarnos todos, también los alumnos internacionales que tendremos y también los alumnos de Esmeraldas, que queremos que disfruten de esto y que al final seamos todos juntos. El compromiso que ustedes tienen, Iria, de mejorar el acceso a la cultura y el acceso también a la música, ¿no?, de todos los esmeraldeños a través realmente de reconocidos artistas internacionales, me llama la atención el hecho de que ustedes hablan realmente de promover la música, pero al más alto nivel musical. Es decir, esto no es un jueguito, esto debe tener una trascendencia. Si lo, exacto, hacemos, tenemos que estar entre los mejores. Sí, exacto. Es por eso que tenemos los invitados que tenemos, son invitados de alto nivel. El grupo Macondo Chamber Players, que ya ha representado en Estados Unidos, ha representado en Colombia, ha hecho giras por República Dominicana, también en Ecuador, y cuyos componentes son realmente de alto nivel. Por ejemplo, entre los más reconocidos está Francisco Vila, ganador de, aparte de ser nuestro director, ganador de muchos concursos en Estados Unidos, Daniel Austrich, un violinista reconocido en todo el mundo, nuestra violista Jenny Lewison, una británica de muy buena calidad, bueno, yo, pero eso no, a uno nunca le gusta decirlo, pero decir, lo que queremos tener es calidad, es decir, no queremos hacer un festival normal, porque para eso uno no hace las cosas, sino músicos de alta calidad, también nuestros alumnos. Hemos tenido más de 100 solicitudes para participar, para poder dar clases con nuestros maestros. Al final, de alumnos de fuera de Esmeraldas, que son ecuatorianos, mexicanos, colombianos y venezolanos, hemos aceptado a 27 y tienen un gran nivel. Y eso nos enorgullece muchísimo. ¡Qué maravilla! Hay un ejemplo, ¿no?, un ejemplo de este emprendimiento musical, por decirlo de alguna manera, y es precisamente la Sinfónica Juvenil de Venezuela. Uh-huh. Fuera de micrófonos conversábamos del tema un poco, y la verdad es que lo que se ha logrado con esa sinfónica es grande, ¿no? Sí. Ahora mismo, Venezuela, tú debes saber más que todo esto, pues tiene una cantidad de grupos juveniles con esta constante, ¿no? Sí. La calidad. Es que ellos se centraron en eso, en que llegara a todo el mundo, pero que llegara con calidad. Lo que no vale es que nosotros queramos hacer llegar la música clásica, como un ejemplo, a todo el mundo, pero que no sea de calidad. Eso no sirve, porque después no tiene trascendencia. En el caso de las orquestas juveniles de Venezuela, tenemos a cuatro violinistas como estudiantes invitados de gran calidad. Y al fin y al cabo es eso. Las cosas hay que hacerlas bien. Y después se tendrán los resultados que se tienen, como en este caso en Venezuela. Claro que sí. Esta mañana, amigas y amigos de nuestro programa, Iria Porras, ¿quién es parte fundamental de este festival, primer Festival Internacional de Música de Esmeraldas, del 15 al 25 de marzo? Ustedes le han escuchado, pues, realmente el propósito de este festival es incentivar, ¿no?, la ejecución de música clásica, pero hacerlo con altísima calidad, con muy buen nivel. Uh-huh. Y pues se habla inclusive que este festival, este primer festival de Esmeraldas, debe ser un festival solo comparable con los mejores del mundo. Miren ustedes, es decir, es pensar en grande. Pero los proyectos hay que hacerlos pensando en grande. Esta es nuestra idea. Y porque además creemos que ¿por qué se lo va a merecer más Londres que Esmeraldas? Es decir, ¿por qué al final cualquier otra ciudad se va a merecer más un festival de alto nivel que Esmeraldas? ¿Por qué no? ¡Qué lindo! Iria, si hablamos de música clásica, tú decías, realmente es molestoso, es cuestionable el hecho de que música clásica, pues, una selección uh-huh. de personas, ¿cierto? Sí. Además, la música clásica se la interpretaba en los palacios, uh-huh. ¿no? En los grandes teatros, pues las damas con las finísimas estolas, los uh-huh. caballeros, caramba. Y todo era, pues, todo tenía que ver con todo, ¿no? Uh-huh. Intocable. Yo creo que sí ha cambiado eso muchísimo y que la música clásica está cada vez más cercana al común de los mortales, digo yo. Uh-huh. Pero, pues, había una, ¿qué te digo?, una idea que hasta ahora nos queda todavía, y es aquello de que la música clásica no la entiende, fíjate, entre comillas, es entiende, ¿no? Uh-huh. No la entiende cualquiera. La música clásica es para la gente culta. No, para nada, para nada. Y además que en la música clásica, como en la pintura, todos nos tenemos que entrenar, es decir, yo puede que llegue en un primer momento a ver una exposición de cuadros y no sepa exactamente el tipo de pincelada, el tipo de artista, el tipo de... pero lo puedo disfrutar y a medida que lo voy disfrutando puedo ir entendiéndolo. Es decir, no tenemos que enfrentarnos a la música clásica como algo que se tiene que entender, es algo que se tiene que disfrutar. Oye, ¿sabes? A mí me parece que es una cuestión de sensibilidad. Exacto. Es decir, yo, como tú dijiste, un cuadro y la música, ¿cierto? Uh-huh. Me emociona, me conmueve. Exacto. Me lleva a otro nivel o de pronto soy indiferente ante ello. Más bien como que hablo a nivel personal. Claro. Me sucede eso. Claro, claro. Es una cuestión de disfrutarlo, de si te llega. Y creo que lo importante de esto y lo que queremos transmitir también con el festival es que no podemos acercarnos a este tipo de música, a la música clásica, a la música académica, con prejuicios. Ya que nosotros las ponemos sin prejuicios absolutos, también hay que recibirlas sin prejuicios y así todos lo vamos a disfrutar. Porque se puede disfrutar, no hace falta entender nada, no hace falta estudiar nada. Así es. Bien. Estamos con Iria Porras y seguimos nosotros en nuestra conversación, pues acá, y hablamos de este primer Festival Internacional de Esmeraldas, realmente una convocatoria maravillosa, amigas, amigos, y pues tú estuviste en Esmeraldas uh-huh. y tuviste el tiempo para mirar a la gente. Sí. Probar su comida, ajá. sentir su clima. Sí. Acá decimos que todo esmeraldeño, el que no baila, pues canta, el que no canta, toca algo, recita, qué sé yo. Y hay un componente, no sé si tú estás de acuerdo en eso, pero yo, acá decimos, llevan el sabor, el movimiento en su sangre. En la sangre. Fíjate que hubo una cosa muy llamativa. Nosotros estuvimos en Esmeraldas y estuvimos dando clase en una pequeña escuela de música que tienen allá. Y hay una cosa que siempre dicen de Latinoamérica respecto de Europa en cuanto a la enseñanza musical. Y es que en Europa tienen un buen sentido del oído, pero no tanto del ritmo. Y en Latinoamérica, y en Esmeraldas lo comprobé, pero con mucha diferencia, el sentido del ritmo está muy por encima de cualquier otros niños españoles que yo haya podido enseñarles. Esto es cierto. Es cierto. ¿Tú has escuchado esto como chiste, como gracia, esto de que alguien tiene dos pies izquierdos? Ajá. Sí, exacto. Tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Claro, y el sentido del ritmo también, no solo para bailar, sino interno. Es decir, a la hora de que van a interpretar algo, tienen un buen sentido del ritmo. Sí, nacen con ello, probablemente. El lenguaje tiene su propio ritmo. Claro. Las palabras tienen su propio ritmo y por eso es que muchas nos atraen más que otras. Uh-huh. Tienen más fuerza. Exacto. Tienen más ritmo. Sí. Bueno, conversar realmente con Iria Porras es un placer, amigas, amigos. Y nosotros queremos compartir con ustedes esta noticia, esta maravillosa noticia de este primer festival de música, ¿no? Este Festival Internacional de Música de Esmeraldas, del 15 al 25 de marzo. Y pues nos ha contado, no solamente será un festival en un teatro, en un solo sitio, será un festival que va a muchos espacios y es también la toma de espacios públicos, ¿no? Uh-huh. Por eso irán también a la calle. Exacto, nosotros queremos darle la máxima visibilidad posible. Sabemos que habrá gente que no podrá desplazarse porque esté trabajando a un concierto a las 7:30 de la tarde. Pues queremos que disfrute también de la música. Tenemos alguna sorpresa, como tal, como son sorpresas, no podemos desvelarlas, pero que también tendrán lugar en espacios públicos. Y vamos a tener música y conciertos todos los días. También decir que todas las clases que dan nuestros maestros, que serán en la Universidad Católica de Esmeraldas, son abiertas. Es decir, que todos aquellos estudiantes, por ejemplo, de Esmeraldas, que no pudieron hacer la inscripción, van a poder venir a verlo. Y que cualquier persona, que padres, alumnos, cualquier persona puede venir a ver todo aquello que le interese. Después de esta primera, de este primer encuentro, ¿qué viene luego? Viene más. Queremos hacerlo más grande. Queremos hacerlo más grande. Nosotros ya estamos pensando en la segunda edición, ya estamos pensando en futuros patrocinadores. ¿Siempre en Esmeraldas, perdón? Siempre en Esmeraldas. Nosotros queremos hacerlo cada vez más grande y siempre en Esmeraldas. En realidad, al final, lo que queremos es que Esmeraldas sea un centro cultural, que se convierta en centro de la cultura, algo que quizás no se podía pensar porque Esmeraldas está lejos, no es fácil llegar a Esmeraldas. Ahora tiene un aeropuerto estupendo, pero... Y sí, queremos que sea centro, que sea... De verdad, una ciudad importante y un festival muy importante del que puedan disfrutar todos. A lo mejor es muy pronto saber lo que te voy a preguntar, pero pues se ha contemplado que los chicos con mejores condiciones, por decirlo de alguna forma, pues accedan a una beca fuera del país, que se especialicen en un instrumento, en una escuela de alta tecnología, qué sé yo. Claro, todo esto nosotros lo tenemos en mente. Lo que pasa es que de momento estamos centrados en este primer festival porque una de las cosas con las que más hemos luchado es con conseguir fondos. Es decir, no es fácil, un festival no es barato, todo es gratis, las clases son gratis, la estancia para los alumnos internacionales, la estancia y la alimentación, las clases, todo es gratuito. Entonces, a medida que esto se vaya haciendo más grande, sí, nosotros nos lo hemos planteado, becas, incluso concursos, todo eso está en nuestra mente, sí. Quiero agradecer tu tiempo. Quiero agradecer realmente ese comprometimiento con la gente joven, con los chicos, con la gente que necesita ciertamente de nosotros. Y hacerlo con música, yo creo que es un privilegio que ellos van a tener. Hacerlo con música, yo digo, es una bendición también. Es un bálsamo para el alma, ¿no? Y no se cansen. Que el infinito sea un poco el límite, ¿no? Uh-huh. Un abrazo para ustedes. Y la próxima jornada que regreses a nuestro país, uh-huh, esta es tu casa. Muchísimas gracias. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con las puertas abiertas y este programa, pues aquí estamos. Muchas y nos gracias. Nos encantará conversar contigo nuevamente. Gracias por la entrevista, por darnos la oportunidad y decirte que esto va a ser un privilegio para Esmeraldas, pero es un privilegio muy grande para nosotros y para todos los maestros que vamos a tener la oportunidad de formar parte de esto. Muchas gracias. A ti. Un abrazo. Buena suerte. Gracias. Amigas y amigos, 9:30 a.m. Un abrazo ciertamente a Iria Porras.

que piensa en la comprensión. Y esta solo me daría tranquilidad si a la vez tú me comprendieras. Esta tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós. Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios. Y por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás. Anda, anda. Dejaría de hablar de cosas que sabe que te harán falta, para hablarte de lo que hay más adelante, aunque yo me quede atrás. Bien, seguimos, son las 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Oigan, qué importante realmente es tener nuestra salud en punto, ¿cierto? Y tener una buena salud no tiene que ver solamente con lo que comemos, con nuestra alimentación. Tener una buena salud tiene que ver también con ponerle en movimiento a nuestro cuerpo, ponerle un poquito de aceite, ponerle un poquito, pues, a trabajar a esta máquina maravillosa que es nuestro cuerpo, que es el cuerpo, es el estuche, digámoslo de alguna manera, pues, del ser humano, ¿cierto? Y miren ustedes, la verdad es que una buena caminata tiene un gran poder en nuestra salud. Entonces, hay algunas buenas razones para decidirnos por caminar, por una buena caminata. Si eres una persona sedentaria, por ejemplo, te ayudará a adaptarte a las actividades físicas de forma gradual y te permitirá ver resultados impresionantes. Si eres constante y persistente, porque también, pues, las caminatas tienen que ver con nuestra constancia. Hoy sí, mañana no, pasado tampoco, pero el sábado camino 3 horas juntas. No. las caminatas tienen que ser periódicas, tienen que ser al mismo tiempo, y debemos hacerlas realmente con una convicción, con la convicción de que nos hace bien a la salud, de que nos gusta. Miren ustedes, caminar no implica una gran inversión de dinero, por ejemplo. Si usted tiene unos zapatos cómodos, ¿qué necesita? Tal vez un calentador cómodo, un pantalón cómodo, y pues inicie con pie derecho su caminata. Por otro lado, caminar no implica ningún riesgo. Usted a lo mejor puede ser de aquellas personas que dicen, no, pero me parece un poco simplón, aburrido, a mí me gustan actividades arriesgadas, ¿no? Pero antes de irnos a las actividades de alto riesgo, ¿no será posible comenzar por tener una condición física adecuada? ¿Un estado físico ideal para llevarles a cabo en este momento? Una buena caminata nos divertirá. Una buena caminata nos permitirá ejercitar nuestro cuerpo adecuadamente. Amigas y amigos, pues si usted, señora, se sienten identificadas por estas buenas razones para comenzar una caminata, pues déjeme contarle algo. ¿Cuáles son los beneficios de caminar? La caminata diaria contribuye a reducir su riesgo de que desarrolle un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Es una actividad ligera que ayuda a dar tono a sus músculos. Ayuda a prevenir la degeneración de las articulaciones. Ayuda a prevenir y controlar la presión alta, el colesterol elevado y, por supuesto, la diabetes. Como caminar eleva los niveles de endorfinas, ¿saben qué hace también una buena caminata? Pues nos ayuda a sentirnos un poquito más contentos, tener un poquito más de felicidad. Y si tenemos problemas como el insomnio, la falta de sueño, pues vamos a querer mucho nuestras caminatas diarias porque ya vamos a ver cómo podemos dormir mejor después de una buena caminata. Amigas, amigos, estos son los poderes de una buena caminata y, por supuesto, conseguir una mejor salud. 9 de la mañana con 42 minutos. Y vamos a seguir con más música. Se trata de Fausto Miño y Ya no tengo novia. ya no encuentro una razón para insistir en entender que siempre va a ser un error querer vivir lo que otro quiere. Quiero comentarles que el día viernes 13 vamos a tener una entrevista con Paula Guerra. ¿Quién es Paula Guerra? Pues ella está gerenciando un programa nacional para la gestión integral de desechos sólidos. Y pues desde el Ministerio de Ambiente nos han solicitado esta entrevista. Nosotros gustosísimos abrimos nuestras puertas para hablar de un tema realmente que es importantísimo. La reducción de consumo de fundas plásticas de Galápagos es uno de los puntos que vamos a tratar con Paula Guerra. Y esto pues con proyección de continente, consumo responsable de fundas plásticas. Y ciertamente nuestra invitación también para que nuestro público, cada vez que vamos a hacer una compra, procuremos, a veces es algo tan pequeño que podemos llevarlo en la mano. Sin embargo, todo el tiempo estamos solicitando funditas, ¿no? Entonces, el compromiso con el planeta va más allá de hablar, de decir simplemente las cosas. El compromiso con nuestro planeta está en ejecutar realmente políticas como ciudadanas, como ciudadanos que somos, pues para mejorar nuestro medio ambiente. Queremos contarles a ustedes que para la próxima semana tendremos entrevistas, un par de entrevistas, para hablar sobre la ley de pensiones vitalicias para nuestros músicos, para nuestros artistas en definitiva. Y repetimos esta noticia que nos ha dolido el corazón ciertamente. Doña Olga Gutiérrez, una maravillosa pues mujer argentina, además guapísima ella, iniciando por ello, ¿no? Una mujer guapísima, con muchísimo talento. Ella nació en Quimilí, en Santiago del Estero, en 1928, y pues se nacionalizó ecuatoriana. Recuerden ustedes que fue parte de tríos como Los Brillantes, como Los Reales, realmente cerca de uno de los requintos, y yo pienso que uno de los mejores que ha tenido Ecuador, ¿no? Homero Hidrobo, tremendo guitarrista, junto a él, a Joel Sánchez, pues a tantos connotados músicos ecuatorianos, realmente Olga Gutiérrez nos deja un legado musical impresionante. Falleció después de las 11 de la noche, de la noche de ayer, valga la redundancia. Su último deseo, no misas de cuerpo presente, no homenajes, pero es nuestra obligación dar a conocer esta noticia, esta lamentable noticia, y por supuesto, como decía hace un momento, pues nos inclinamos reverentes ante su tumba. En 10 minutos más, las 10 de la mañana. Y viene ahora más música, por supuesto, uno de los temas que en los años finalizando los 80 y 90 pues impactó mucho, ¿no? Fue un tema que pegó ciertamente, y es este llamado Hijo de la Luna, con esta voz maravillosa de Ana Torroja. Thank you.

y 5 documentales desde el 2010 a 2013 realizado por jóvenes cineastas: Sebastián Deún, Franca González, Malena Juanatey y Sergio Constantino, entre otros. Igualmente, nosotros queremos invitarles, amigas, amigos, pues a participar de las actividades que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una de ellas, pues, el Decameron de Giovanni Boccaccio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la dirección de Antonio Ordóñez, pues, y la coreografía de Marisa Cretenier. En el Teatro Prometeo, lo dijimos ya, del 12 al 15, del 20 al 22 de marzo. Y quiero comentarles que, como una forma también, pues, de cumplir con lo que nos dice la ley, nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, pues, compartirá su rendición de cuentas con todas y todos de lo que ha sido su gestión en este año que concluyó hace apenas 2 meses, en el año 2014. Entonces, pues vamos a estar compartiendo con gestores culturales, con nuestro vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con algunos de nuestros directores, precisamente, y con ocasión, pues, de esta rendición de cuentas de nuestro presidente. Amigas, amigos, por el día de hoy debo despedirme ya. Un abrazo a Diego Salazar, que me acompaña estos 60 minutos. Mil gracias. Y, por supuesto, a ustedes que comparten también desde allá, desde casita, estos 60 minutos cuando nos juntamos en la casa. Que tengan muy buen día. Mañana a las 9 estamos aquí nuevamente. Un abrazo afectuoso para todas y todos. Usted escuchó. Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.